Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que tanto disfrutamos y aprendemos sobre pedagogía, infancia, educación infantil, en fin, muchísimas cosas, siempre en torno a los más pequeños. En este programa número 131 os vamos a hablar de una experiencia que saltó hace relativamente poco a las redes sociales, con demasiada polémica, creo yo, porque ya lo veremos durante la entrevista. Yo he tenido también que pasar por esa experiencia y para mí no ha sido nada desagradable. Pero bueno, ahora escucharemos a la experta. Y es que vamos a hablar con Carmen González, ella es psicóloga infantil, y nos va a hablar de cómo afrontar una actividad que llevan a cabo en diversas escuelas, y es mandar a la mascota de la clase durante un fin de semana con los más pequeños y su familia para que la cuiden y luego relaten todas esas actividades que han hecho durante el fin de semana con la escuela. Así que contará Carmen González lo positivo, lo negativo, cómo se debe afrontar esa actividad, cómo no afrontarla, en fin, todo lo relacionado con ese tipo de experiencia que para un padre, como decía hace muy poquito, resultó algo bastante desagradable. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a hablar de lo que ocurrió en el Congreso de Amigüece celebrado hace muy poquito en Madrid. Ya sabéis que normalmente tenemos a nuestros expertos contestando vuestras preguntas. De momento les vamos a dar vacaciones en estas Navidades y ya volverán a estar con todos vosotros cuando terminen las fiestas navideñas. Si nos queréis escribir, muy fácil, rincóninfantil@uaec.org, nos podéis seguir enviando las preguntas para nuestros expertos y también cualquier duda o sugerencia que tengáis. ¿Cómo nos podéis escuchar? De diversas formas, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro programa. Así que lo dicho, en un momento estamos hablando de esa experiencia, de si se debe hacer o no y cómo hay que hacerla, de tener a la mascota de la escuela durante el fin de semana con los más pequeños en casa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Carmen González. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIGUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en esta primera parte, en la entrevista con el experto, os vamos a hablar de algo que seguro que muchos de vosotros o lo habéis sufrido o lo habéis disfrutado. Ahora nos contará las diferentes experiencias que hay nuestra invitada. Yo personalmente he tenido que hacerlo con mis dos hijas y bueno, ahora le vamos a preguntar a Carmen González, que es psicóloga infantil y directora y cofundadora del espacio infantil Kikiriki. ¿Qué es lo que ocurre cuando en la escuela te mandan una mascota el fin de semana, la mascota de la clase? En primer lugar, Carmen González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, Carmen, es una práctica habitual en las escuelas que durante el fin de semana te dejen a la escuela, o sea, perdón, la escuela te deje la mascota de la clase. Sí. ¿En qué consiste en realidad esa actividad y en qué edades se hace? ¿Solo de 0 a 3 o también más adelante? Bueno, normalmente suele hacerse en segundo ciclo de infantil, o sea que sería más bien 3, quizás 4, a lo mejor 2, que sería el primer ciclo de infantil, pero yo creo que es una práctica más habitual en 3 años, vamos, que sería segundo ciclo de infantil. Y bueno, el objetivo de la actividad creo que sería establecer un vínculo entre la casa y la escuela. O sea, se llevan a la mascota de la clase, que suele ser un peluche, uh-huh. y al volver el lunes les cuentan a sus compañeros y a sus compañeras lo que han hecho el fin de semana. Es una manera como de establecer esa vinculación casa-escuela. ¿Qué me ocurre a mí o qué hago yo fuera de aquí? Y de alguna manera fomentar conocimiento, ¿no? del grupo hacia ese niño o esa niña que se ha llevado esa mascota. Uh-huh. Carmen, ahora entraremos en detalle, pero a grandes rasgos, ¿es positivo o negativo? Pues ahí la duda es que depende, porque como ni todos los niños y todas las niñas no son iguales ni tienen las mismas necesidades, pues ahí, desde luego, para el padre de la historia que se hizo viral, no lo fue. Se convirtió en una presión innecesaria para ambos, para papá e hija. Sin embargo, hay otros niños y otras niñas que disfrutan un montón y le genera una confianza y una cohesión con el grupo grande. Entonces yo creo que aquí el tema sería un poco, bueno, entiendo que en las escuelas hay que hacer actividades un poco grupales y no siempre atender a las necesidades individuales, pero creo que sería buena idea que cada uno contara la experiencia que ha tenido con dicha actividad. Si no le he hecho ni caso, no le he hecho ni caso. A lo mejor es que no lo necesitaba, o a lo mejor es que, yo qué sé, no sé, pues me ha podido pasar algo que no me importa. A lo mejor la niña de la historia estaba súper adaptada al cole y no necesitaba crear ese vínculo, ni le hacía ilusión. Uh-huh. No lo sé, yo creo que hay que tener en cuenta y ser realista. Si no quiere ni mirar para la mascota en el minuto uno que sale del cole, pues te está diciendo algo. Claro. Forzar que le guste el peluche, que le va a coger manía, ¿no? Uh-huh. Como, por favor. Vamos a aclarar, sí, para todos aquellos que no lo conozcan, y es que se hizo viral, sobre todo en las redes sociales, en Twitter, pues sí, ese padre con esa hija que salía de la escuela el viernes y denunciaba pues que desde el minuto uno en el que salió de la escuela la niña no hizo ni caso al peluche y se hizo el padre, se tuvo que encargar de todo el fin de semana de él, ¿no? Sí, sí, sí. Es que esa historia, vamos, es verdad que yo cuando la leí pensé, dije, es verdad que aquí hay algo que falla, ¿no? Uh-huh. No. Bueno, no, Carmen, ha tenido sentido para esta familia. ¿Es mucho pedirle a un niño con 3 años o con menos que se responsabilice de algo o sí que lo podemos hacer? A ver, si lo que queremos es que se responsabilice de algo a esta edad, tiene que ser en compañía de un adulto. O sea, por sí solos y solas no van a poder tener la responsabilidad como la conocemos, ¿no? De solitos, pues todos los días lavarse las manos o después de comer sin que nadie se lo recuerde o hacer cosas sin tener un poco la presencia de un adulto. Todavía no tienen esa capacidad. Pero, por ejemplo, desde los 6 meses hasta los 3 años aproximadamente, la exploración a través del juego es un motor clave del aprendizaje. Uh-huh. O sea, con un año suelen querer comer solos o solas. Y eso ya sería responsabilizarse de algo, el comienzo de la responsabilización de algo. Pero la pregunta está en si las familias o las escuelas lo permiten. Porque como están aprendiendo, van a mancharlo todo. Lo mismo lavarse las manos solos o solas y van a llenar de agua el baño, o vestirse solos y solas y se van a vestir a lo mejor al principio un poco mal y muy lento. Eso las familias y en las escuelas se les permite cuando ellos están en ese periodo sensible de responsabilizarse y de querer hacer las cosas por sí solos y por sí solas, ahí les dejamos o ahí les decimos no, que manchas, no, que tenemos prisa, no, que vas eso, vas a mojar todo el baño. Y luego, cuando llegan los 3 años, queremos que lo hagan porque ya están preparados, pero podrían haber empezado a prepararse antes y de una manera muy espontánea y muy natural, ¿no? O sea que la responsabilización, ellos empiezan a querer hacer cositas desde bien pequeños. Claro, yo me pongo en el lugar de cualquier padre y además sí. Me pongo en el lugar del mío, que es doble porque tengo mellizas. Llega un día cualquiera por la noche, el cansancio de haber trabajado todo el día, la última hora, qué sé yo, 8, 9, algunos días incluso más tarde, y en el colegio, en la escuela, te dicen que ya comen solos, que cogen el tenedor, pero claro, estás muerto de cansancio, acabas de bañar a las niñas... y las niñas quieren coger el tenedor sabiendo que se van a poner perdidas, que te van a poner todo perdido. ¿Qué hacemos en ese caso cuando lo que queremos es darles de cenar, que se duerman y tú acostarte para descansar si es que te dejan por la noche? ¿Cómo deben actuar los padres? Vale, ahí, bueno, yo también soy madre, tengo 2. Y bueno, yo tendría dos opciones, ¿no? Una es darles de cenar antes del baño y así ya se van limpitos a la cama. La segunda es que yo creo que para educar y para criar una de las cosas importantísimas es la energía. Porque la energía es la que te va a dar la paciencia, la energía es la que te va a dar el cariño, el respeto al ritmo. Y a las 8 o las 9 de la tarde a lo mejor ya no tenemos esa energía, las familias, los padres y las madres. Uh-huh. Entonces también ahí hay veces que nos lo podemos poner fácil. Mira, cariño, yo estoy cansado, hoy te voy a dar yo, ¿vale? Ahora por la noche y ya mañana por la mañana en el desayuno o el fin de semana. O sea, buscar momentos en los que sí podamos permitir eso, y hay algunos momentos en los que no podemos y bueno, lo asumimos, que no pasa nada, no se trata de buscar la perfección. Yo a las 9 de la noche estoy muy cansada y a lo mejor no es el momento de hacer las cosas perfectamente. Ahí diría, a lo mejor es, como psicóloga, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. En ese momento, si yo estoy con una tensión increíble porque tú te vas a manchar de tomate todo el pijama y vamos a volver adelante, tampoco estoy permitiendo que lo hagas con tranquilidad, ¿no? No estoy siendo una buena compañía para que te responsabilices, una seguridad, confianza. Pues bueno, pues si estoy cansada o cansado, oye, hoy te lo doy, ahora te lo doy yo, nos vamos a la cama y ya está. ¿Que se puede poner la cena antes y luego bañarse para evitar esto? Fenomenal. ¿O cenar antes? Fenomenal. Eso ya sería buscar cada familia su manera. O sea, otra cosa en educación que yo veo y vivo, bueno, en la escuelita, en Kikriki, todos los días, es que cada familia también es diferente. Y está muy bien las recomendaciones de los expertos, y ahí me pongo yo de primera persona, pero luego hay que conocer las necesidades reales de la familia y hacer algo que sea bueno para todos, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo digo, ¿no? Que bueno, los expertos te hacen muchas recomendaciones que no todas pues puedes llevar a cabo, pues como por ejemplo lo del baño. O sea, está fenomenal todos los días un baño relajante, pero como a mí me lo recomendaron también... hoy hay días en los que a lo mejor el baño, en lugar de relajante, va a estresar más y eso es contraproducente. O sea que hay que adaptarse siempre a cada día, ¿no? Total, total. Porque luego además te puede venir un pediatra y decir, pues no, o un dermatólogo, pues para la dermatitis es horrible bañar a los niños todos los días. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, al final es como... estas son mis mellizas, ¿no? Estas son mis hijas y yo tengo que también generar esa confianza como padre para ver cómo está el tema y cómo está la tarde. O sea, yo hoy creo que ya a lo mejor que están cansadas y tal, es que darles la cena y que se duerman ya, pues me salto el baño o lo que sea, ¿no? Que hay veces que también hay que flexibilizar un poco porque si no... es una locura. Bueno, se convierte en una presión. Claro. puede parecer que nos hemos ido del tema, pero no, porque estamos hablando del sentido de la responsabilidad, que al fin y al cabo, te voy a hacer dos preguntas en una, Carmen. Retomando el tema de la mascota, ¿cuál debería ser el sentido de la actividad y tiene este tipo de actividades cosas positivas? El sentido de la actividad, el que yo creo que sería bueno y que creo que podría estar bien, es fomentar ese vínculo con la casa y la confianza del niño o de la niña que se lo lleva, ese momento de privilegio, ¿no? De decir, bueno, pues ahora me toca llevármelo a mí y os voy a contar lo que yo hago para favorecer eso, el ser escuchado. Normalmente en 3 años suelen hacer una asamblea al principio del día y donde pueden en ese momento compartir con los demás compañeros y compañeras lo que ha ocurrido ese fin de semana. Pues me he llevado a la mascota aquí o acá, o hoy o ha visto tal dibujitos conmigo, o ha estado conmigo al lado pintando, o no le he hecho ni caso. Pues la verdad es que lo puse y estuvo durmiendo todo el día en la caja, en la mascota esta, o lo que sea, ¿no? La vivencia real que haya tenido. Uh-huh. Carmen, para trabajar el valor de la responsabilidad, ya hemos hablado algunas cosas, como la hora de comer y con esta actividad, durante la etapa de 0 o 3 años, ¿cómo podemos trabajarlo no solo en la escuela, sino también en casa? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer con los pequeños? Pues en casa, o sea, lo más importante y lo que más van a aprender es a partir del modelaje, es decir, hacer de modelos. Si yo pinto y luego recojo, si estoy pintando con ellos y luego recojo, ya eso lo están viendo. O si yo estoy haciendo una actividad y responsabilizándome de algo. Ahora, si yo cojo y dejo el abrigo en cualquier lado y luego les pido que ellos lo cuelguen, hay como una contradicción ahí, hay algo que no entienden. Es como lo mismo de dar las gracias, decir por favor, la mejor manera que lo hagan es que te escuchen a ti hacerlo mucho. Más que di gracias, di por favor, que lo puedes hacer, y se lo puedes pedir, pero que lo más potente es que te escuchen a ti responsabilizarte de algo. Y si, yo qué sé, pisas a alguien sin querer, ay, perdona, disculpa, te he hecho daño. En fin, es como buscar la manera de que ellos, para ellos y ellas, seamos un modelo y que lo vean. Eso es lo más potente de todo. Pues la siguiente es ayudarles en tareas sencillas y mucha repetición. Porque no es tanto que... Es que sabe que tiene que recoger, pero no recoge porque no le da la gana. Puede darse el caso, pero no siempre. Hay veces que estaban jugando y ahora se les ha ocurrido no sé qué y ya han cambiado como de objetivo y se les ha olvidado. Entonces, bueno, pues buscar esa manera de, sobre todo al principio, tener poquitos objetivos de tareas así rutinarias y llevarles mucho, venga, como muy rutinario. Después de comer nos lavamos los dientes, antes de comer nos lavamos las manos, yo voy contigo, así durante un tiempo hasta que ya se les genere ese hábito y puedan hacerlo por sí solas o por sí solos. Carmen, ya para terminar, hablábamos de lo que es la mascota, que muchas veces no le hacían caso. Nos vamos al otro extremo. Los padres, siempre por lo general las familias se implican con todo lo que conlleva actividades con la escuela y cuando nos piden que llevemos ciertas cosas, que hagamos algo para que luego puedan desarrollar en la escuela. ¿Tú crees que hay una buena implicación por parte de las familias o en algunos casos hay bastante dejadez? Yo creo que en general todas las familias es importante, o sea, yo creo que todos se quieren, de alguna manera se quieren implicar. La historia está en si el sentido que ellos le vean a la actividad en cuestión. Es decir, si a mí me están pidiendo un montón de cosas que no entiendo para nada, a lo mejor es más fácil que se me olvide o que no las haga o que no le dé tanta importancia. Pero si me piden, yo creo que también ahí quizás tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Desde las escuelas, el ver qué estamos pidiendo y qué implicación y sobre todo cómo lo estamos contando. si está llegando el mensaje, si es importante para tu hijo algo, tendremos que decir el por qué es importante, qué peso tiene. Pues mira, creo que le va a venir bien para adaptarse, creo que le va a venir bien para hacer grupo, creo. Y ahí, si tú lo cuentas, yo no me he encontrado con el caso de ninguna familia que te ignore. Uh-huh. Y a veces pues no entienden el sentido, traerme una foto, no sé qué, pues es complicado la vida, tal. Pero si ya le explicas, oye, mira, es que para colgar su abrigo en la perchita que tiene, les es más cómodo, si se ven en la foto, elegir el sitio, se hace más rutina, además se sienten como un poquito importantes, ¿no? Especiales y tal. Al día siguiente la foto. Bueno, pues... Pero lo has tenido que explicar, claro, uh-huh. Y también facilitar, oye, pues no hace falta irte a un fotomatón, que es un rollo, o no hace falta tampoco ir a un sitio de fotografía, ¿qué tal? Tienes una, la puedes imprimir y le recortas la cabecita, quiero decir, también vamos a ponernos lo fácil, que ellos no necesitan un book de fotos, ¿sabes? No necesitan algo súper perfecto, simplemente que se vean y ya está. Pues ahí están esos consejos. Hemos hablado de muchas cosas y lo principal era pues esa actividad donde los niños llevan a su mascota, de la mascota de la clase, al fin de semana, pasarlo con ellos y luego cuentan qué es lo que han hecho. Hemos hablado con Carmen González, ella es psicóloga infantil y directora y cofundadora del espacio infantil Kikiriki. Muchísimas gracias, Carmen, y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Un beso. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os anunciamos que se iba a celebrar congreso que organizaba la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIWAECE, y tuvo lugar hace escasas fechas. Y para contarnos cómo fue, ya nos contó Elvira Sánchez qué es lo que iba a ocurrir, pero nos va ahora a relatar, a hacer una crónica de todo lo que ocurrió allí. Elvira, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues mira, un placer como todas las semanas. Cuéntanos cómo fue el congreso. Pues mira, el congreso la verdad es que fue bastante bien. El congreso fue a finales de noviembre y ya a final de octubre hubo que poner el cartel de no hay plazas porque la verdad es que las inscripciones presenciales se agotaron bastante rápido. Porque bueno, la verdad es que la agenda era muy interesante, los ponentes eran, bueno, ponentes de prestigio y bueno, la verdad es que la agenda era muy atractiva. Y bueno, llegado el gran día, pues la verdad es que no decepcionó. Mira, en la inauguración ya Juan Sánchez Muliterno, que bueno, todos sabéis, le conocéis, es el presidente de AMEI, ya comentaba que bueno, que si hemos de educar para vivir en sociedad, bueno, la sociedad había cambiado, pues por tanto la educación tal y como la entendíamos debía de cambiar y tenía que actualizarse, bueno, pues para dar un poco respuesta a las nuevas demandas sociales. Y es cierto que este cambio, como hemos visto, se está poniendo en marcha en muchas escuelas. Y bueno, por otra parte, y ya lo vimos en el Congreso, en las neurociencias, bueno, pues es que cada día nos enseñan más un poco cómo aprenden los niños. Con lo cual, bueno, pues obviamente nuestra manera de actuar en el aula pues también tiene que cambiar, pues como te decía, para adaptarse un poco a los nuevos hallazgos, a las nuevas demandas sociales, a las nuevas, bueno, actualizaciones de no solo de la neurociencia, sino de otros campos también de la pedagogía. Y entonces, mira, te cuento, la primera ponencia es de, bueno, la dio Jesús Guillén, y él hizo hincapié en que, bueno, una nueva educación es posible y obviamente necesaria, pero ello requiere, bueno, ir más allá de lo cognitivo y también atender las necesidades sociales, emocionales y físicas de todos los niños y niñas, porque, bueno, y adolescentes, porque es verdad que muchas veces, y lo hemos dicho muchas veces, parece que los niños van al cole a aprender contenidos, pero bueno, el cole también les tiene que aportar mucho más. Y en esto las neurociencias, como él hablaba, tienen también mucho, mucho que decir. Y luego, después de Jesús, vino, bueno, Begoña Ibarrola, que ella en esta línea nos explicó que las emociones, los sentimientos y el aprendizaje, bueno, están muy relacionados. Ya sea, bueno, ya lo hemos oído alguna vez, sin emoción no hay aprendizaje. Y también Begoña nos contaba que la experiencia de aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor, y que en el primer caso, si va unida al placer, pues nos motivará a repetir la experiencia, y bueno, si va unida al dolor, bueno, pues lo que hará será que huyamos, ¿no?, del aprender, ¿no?, que le cojamos un poquito de manía, que los niños pues se bloqueen, ¿no?, a la hora de enfrentarse a sus tareas académicas, ¿sabes? Y bueno, y también nos decía ella que es fundamental acompañar los procesos de aprendizaje de emociones positivas, no solo para los niños, sino también para los maestros, porque si el maestro no disfruta con lo que hace, es muy difícil que la cosa funcione. Y luego esto fue el viernes. El sábado por la mañana fue el momento del panel internacional con la presentación, bueno, de Chua Bilain, que venía de un colegio, viene de un colegio de Singapur, y bueno, la verdad es que fue muy bonito, fue muy visual, nos mostró vídeos y muchas fotografías de cómo trabajaban allí. Y bueno, ha explicado que las metas educativas allí en Singapur son 4. Primero, y además nos llamó mucho la atención, porque es verdad que se centró en, te lo digo y ahora lo hablamos. Mira, las 4 estas metas son: la primera es lograr que los niños sean seguros de sí mismos, que sean capaces de aprender por sí mismos, con una actitud colaborativa y con gran conciencia social. Es decir, que las metas no son que el niño, cuando acabe la educación infantil, sepa leer, escribir o hacer trazos, ¿no? Ellos se centran en cosas muchísimo más relacionadas con ambiente, con aspectos de la personalidad. Y para ellos, en Singapur, las 6 áreas de aprendizaje para los niños y niñas de 3 a 6 años son, bueno, ella sí también concretó un poco más el currículum: estética y expresión creativa, descubrimiento del mundo, lenguaje y alfabetización, desarrollo de habilidades motoras, aritmética y lógico-matemática, y desarrollo social y emocional. O sea, ellos, lo que sí nos quedó muy claro es que, sobre todo en infantil, están muy centrados en el desarrollo de la personalidad, cosa que, bueno, en muchos países, como en España, eso, francamente, la verdad, por pena, desafortunadamente no ocurre. Y luego Andrew Harvey, que es el director del colegio Paragon de Bath, del Reino Unido, pues también en Salines. Este es un colegio muy innovador, allí en una zona además de clase bastante alta, cerca de Londres. Destacó que para ellos lo más importante, que la base de la educación está en el desarrollo de la personalidad y en la educación de los valores, porque eso es lo que hace que los niños no se rindan nunca, que si tienen que resolver un problema quizá no tienen los conocimientos matemáticos necesarios, pero tienen, digamos, las habilidades necesarias para no rendirse. Que eso es un poco, a ver, a veces eso es lo que hace que lo que ves que un niño se bloquea y otro no, ¿no? Entonces esto pusieron mucho énfasis en que realmente su innovación era, bueno, educar en valores, apostar por una educación firme en valores. Y bueno, y luego después de Andrew vino, bueno, la queridísima por todos nosotros Marisol Justo de la Rosa, que bueno, todos los que escucháis El Rincón de la Primera Infancia la conocéis, que además ella está trabajando ahora en un programa de Movistar TV de la vida secreta de los niños. Bueno, pues nos ha alertado de que si un alumno no puede ir más allá de un pensamiento y una acción memorísticos y rutinarios, y que bueno, hay falta de comprensión y por tanto no existe aprendizaje efectivo, es decir, los niños, más que memorizar, lo que tienen que hacer es comprender. Y que, bueno, lo que ella comentaba es que al utilizar la comprensión como respuesta a un desafío, pues se mejora mucho el aprendizaje y se promueve lo que realmente lo estamos buscando, que es que el aprendizaje sea efectivo y eficiente. Lo que pasa es que, otra vez, ya ella comentó y se ha visto que muchos sistemas educativos se centran en que los niños memoricen. Y claro, la memoria es pasajera, ¿no? Como también nos dijeron, son como trenes que se van cargando, pero llega un momento en el que el tren va tan lejos que ya ni siquiera puedes verlo y no puedes recuperarlo. Entonces, la única clave, ¿no?, para poder tener un buen aprendizaje es entender, ¿no? Entender lo que los niños están aprendiendo, lo que les estamos diciendo que tienen que memorizar. Y luego, en las sesiones de la tarde, hubo una sesión muy bonita a cargo de Gema Sánchez Rivera, que ella es experta en mindfulness, y bueno, mindfulness, pero ella desde el primer momento quiso dejar bien claro lo que es mindfulness. Ella, de hecho, le gusta más usar la palabra, bueno, las definiciones en español, y mindfulness, que ahora está muy de moda, como ya nos explicaba, es atención plena. Y empezó su intervención poniéndose así, como en una postura un poco como de yoga, y dijo: si esperéis que hable de esto, estáis muy equivocados, porque mindfulness no es yoga, mindfulness es atención plena. Entonces ella redefinió un poco en base a, bueno, al mindfulness, la figura del docente. Ella, bueno, nos explicó que los educadores y educadoras, bueno, pues que somos personas, ¿no?, que ayudamos a otras personas a desarrollar sus capacidades. Y también nos explicó, bueno, pues que era el mindfulness o la atención plena, y que para ella, a ver, no se trata de enseñar mindfulness, sino de despertar nuestra atención plena para mantener despierta la de los niños y la atención de los niños y las niñas. Y también, bueno, ella ha compartido con todos los asistentes, bueno, pues diversas técnicas como la respiración consciente, la relajación o aprender a soltar y a calmar, la meditación mindfulness en la vida diaria, técnicas de visualización y, bueno, y diversos juegos y cuentos, porque es verdad que los niños están como muy, que vamos, no sé si ahora más que antes o menos que ahora, pero como muy estresados, ¿no? Entonces, bueno, estas técnicas que ella nos enseñó de atención plena, pues son, los que estábamos allí, bueno, pues veíamos que realmente se podían aplicar en el aula y sobre todo que eran muy, muy necesarias también. Y luego, después de Gema, vino Mónica González Trigo, que es experta en coaching infantil, y bueno, ya destacó que los maestros debemos aprender a conectar, ¿no? Algo que es tan importante, ¿no? Parece que cuando, bueno, con nuestros amigos, pues como que conectamos, ¿no? Entonces las relaciones son más fluidas. A ver, no se trata de que el maestro se haga amigo de sus niños, pero sí se trata de que el maestro conecte, ¿no? Que seamos capaces de estar en la misma como sintonía, ¿no? Y ella decía que hay que estar al lado, acompañando y educándoles, respetándolos y, bueno, y sobre todo acompañándolos para que ellos sean capaces de elegir su propio camino. Y también alertó, ¿no?, sobre la importancia de las creencias. Pues mira, ella nos decía que había dos tipos de creencias: las creencias potenciadoras, yo soy capaz, yo soy muy bueno en algo, yo merezco, y otras que son las creencias limitantes: para mí esto es imposible, yo no puedo, yo no me merezco esto. Y entonces decía que la clave del éxito estaba un poco en potenciar las creencias potenciadoras, porque son, bueno, lo que, pues un poco lo que todos venían hablando, que está más ligado a los rasgos de la personalidad: yo soy capaz de hacerlo, y si a lo mejor yo no sé hacer raíces cuadradas, o yo todavía no sé sumar bien, o no sé hacer bien el trazo, pero si yo tengo creencias potenciadoras, no pasa nada, ya haré mejor el trazo, ya aprenderé mejor matemáticas o sumar, ya entenderé mejor los conceptos, pero no me voy a rendir, que eso es un poquito lo más importante. Y luego la sesión del sábado finalizó, bueno, con un, bueno, no sé muy bien qué palabra utilizar, porque Aitor Zenarruzabeitia es, bueno, es único en lo que él hace, y bueno, puso en pie a los 500 maestros allí reunidos, y de hecho, bueno, al final fue como cuando acabó sus, bueno, las actividades que nos mostró, la gente gritaba otra, como si estuviese en un concierto, porque es que realmente nos lo pasamos tan bien, y a la vez aprendimos tantas pequeñas cositas que luego podíamos aplicar en el aula, que la verdad es que, vamos, ninguno de los que estábamos allí queríamos que aquello terminase. Y ya por último, David, te cuento, mira, el primer del domingo empezó, bueno, por la mañana con dos hermanos, Daniel y David Escobar, que son autores del método Ageduca. Bueno, lo tiene disponible ahora la editorial Anaya, pero buscando Ageduca en Google también aparecen sus materiales. Y nos estuvieron comentando, bueno, cuáles son los beneficios del ajedrez como herramienta educativa, porque, bueno, sabemos que mejora el comportamiento en el aula, potencia la memoria, el cálculo mental, entrena la atención y la concentración, enseña a resolver problemas, fomenta el espíritu emprendedor y también, bueno, aumenta la creatividad y la visión espacial. Y entonces nos estuvieron diciendo que, bueno, todos los de nuestra generación, por así decirlo, hombre, bien que mal, sabemos jugar un poquito al ajedrez. Y entonces, a poco que sepamos, a poco que practiquemos, podemos, digamos, poner, llevar el ajedrez al aula por todos los beneficios que aporta. Entonces nos estuvieron dando ejemplos un poco de cómo, bueno, de cómo poder llevar al aula el ajedrez, y sobre todo estuvieron quitándonos, ¿no?, los miedos, ¿no? Decir, a ver, yo llevo pues muchos años sin jugar al ajedrez, pero no pasa nada. O sea, esto es como todo en la vida, se aprende y se puede poner en práctica. Y luego otra de las ponencias muy esperadas era la de Jorge Manuel González Socas, la de Jorge, que hablaba, bueno, de Flipped Classroom o bien la clase invertida. Y él hablaba de la figura del zombie en la escuela. Mira, te explico. El niño piensa, por ejemplo, hoy se me ha hecho la mañana muy larga, el maestro no ha parado de explicar y hablar. Uf, aprendo más cuando tengo que hacer yo las cosas y encima me divierto. Y es que es verdad, porque él ha destacado que, bueno, que quizá hay que cambiar, hay que invertir la clase, ¿no? Y él decía que la motivación es la gasolina del cerebro. Para él, la Flipped Classroom, la clase invertida, la ha comparado con el modelo tradicional. Te explico. Mira, se entregan los contenidos en clase y se practican en casa, ¿no? El profesor, bueno, hace su charla magistral, o sea, vierte contenidos. Y luego en casa, bueno, pues un poquito, digamos, se traen los deberes, ¿no? Y con el modelo innovador que él propone, la clase invertida, se integran los contenidos en casa. O sea, se entregan, perdón, a los contenidos en casa y se practican en clase, con lo cual los niños van al colegio pues a divertirse. O sea, ya no es el maestro explicando y hablando, ya es el niño haciendo y experimentando. Y luego ya por último, bueno, la ponencia de clausura, ya te lo había comentado, venía alguna persona que es muy importante, pues un gran pedagogo, porque escucharle la verdad es que siempre, a ver, siempre es un placer, porque no solo tiene cosas muy interesantes que decir, sino que es que al final es una fuente de inspiración, ¿no? Entonces te vas pensando y dices, bueno, a ver, es que es Francesco Tonucci el que me lo está contando, ¿no? Y él cerró el congreso, bueno, con una interesante reflexión como en la que habla de cómo es la escuela a la que debemos encaminarnos. Y además, realmente al final, después de 3 días, bueno, viernes, sábado y domingo, bastante intensos, que hemos visto cosas pues un poquito de todo, pues él nos centró un poco, nos como que nos concluyó con algo muy importante, y es que la escuela debe ser la escuela que quieren los niños, debe ser el hogar de los niños. Además debe ser una escuela, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que ayude al pleno desarrollo de la personalidad de los niños, que es algo de que desde la asociación lo hemos estado defendiendo y lo seguiremos defendiendo, porque las evidencias nos dan la razón y porque en todas las escuelas innovadoras y todas las cosas que traemos en los congresos, al final lo que vemos, que el éxito de o sea, lo que diferencia que unos niños salgan adelante de una manera más que otra, es digamos la personalidad que tiene cada niño, y eso se puede ir, eso es adaptable, se puede ir modificando, y bueno, y en la etapa de infantil es el momento, pues bueno, el momento de hacer este tipo de cosas. Así que la verdad es que el congreso fue muy bien, hubo lleno hasta la bandera, y ahora los vídeos de las ponencias, porque la verdad es que todas son muy recomendables, están en nuestra página web para que, bueno, para que los asociados pues puedan volver a verlos pues tranquilamente y tomen notas, y bueno, y sobre todo pues cojan esas pequeñas ideas, consejos, actividades para poder aplicarlas en su aula. Y todos aquellos que nos están escuchando, que no son asociados, bueno, en el momento que se asocien van a poder ver este congreso y los anteriores, ¿no? Exacto, este congreso y los anteriores. Mira, el único que no van a poder ver es el congreso del que te voy a hablar ahora y te voy a explicar por qué. Hemos convocado un congreso, el congreso internacional que hemos llamado la práctica educativa en el 03, como lo hacen, que va a ser el 23 y 24 de marzo de 2019, bueno, el siguiente marzo. Y este no se va a retransmitir por internet, que sería el único que no van a encontrar, y te voy a explicar por qué. Porque va a ser eminentemente práctico, pero súper práctico. O sea, porque cuando los congresos son prácticos, el problema es que tenemos al cámara detrás del ponente volviéndose loco. Y este va a ser muy loco, muy práctico. De hecho, el título es ¿cómo lo hacen? Y entonces, bueno, ahora te hablaré un poquito de la agenda. Te voy a contar cómo nos van a explicar, bueno, expertos y personas, la verdad es que con bastante peso en el mundo de la educación, ¿cómo lo hacen? Mira, la agenda recoge temas. Mira, la primera será arte y creatividad. A ver, estamos hablando de la educación de 0 a 3 años. Vamos a empezar con arte y creatividad. Luego, la segunda ponencia se llama En movimiento, psicomotricidad relacional. Y viene aquí una persona que se llama Hendrik Van Eekhoute, que luego ya me quejaba del apellido de Aitor, pero bueno, este apellido también hemos tenido que practicarlo para poder pronunciarlo. Luego también tenemos una ponencia muy importante, bueno, un taller, porque estos son todo talleres prácticos, mindfulness para niños y bebés. Y luego también, bueno, y luego narración, cuentos, teatro, y será, bueno, nuestro gran amigo Fran Herrán Sabio, el que vendrá, digamos, a darnos este taller práctico. Y luego el domingo 24 de marzo empezamos a las 10 de la mañana con el trabajo de aulas en aulas multisensoriales de la mano de Rosa María Iglesias.